o llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Horas 6 minutos. A ver si barremos con los amigos que nos están haciendo pensar. Cuánto mensaje bien orientado. A ver, ¿para qué nos vamos a apurar si estamos apurados? Levantamos la cortina. Ubica, Petiso Narigón. Señores, si entran a la señal medios, www.laseñalmedios.com.ar, van a encontrar un texto muy interesante de Enrique Martín. Ahora me toca a mí, sobre el asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, en un nuevo aniversario. Y un texto que vale la pena debatir, redes, acerca de si reproducimos continuamente lo que dicen los otros, agrandamos a los otros. Walter Rabioso, para tener una transición exitosa en 3 años y medio, una eternidad, debes sostener y en lo posible ampliar la base electoral. Y eso se logra con la toma de medidas que eleven la situación material de las mayorías. Hernán Vázquez nos informa que parece que el querido Néstor Apuso va a dirigir Atlanta. Fabián Amílcar Cabanellas, buenas tardes. Buenas tardes. Leí la nota Nosotros los Monos, la suscribo de principio a fin. El gran Carlos Caramelo acá se comunica y dice, genio, Ricardo Aroski, Martín García y toda esa banda viajera de la señal que conduce Gabriel Fernández. Gracias, Carlos. Fabián Amílcar Cabanellas. Además, quiero recomendar la nota de esta mañana al compañero de Canillitas, Pablo Mono Lombardi. Tremendo cuadro que no conocía. Si al gobierno se le rompió la brújula y anda tanteando en la oscuridad, ahí en ese tipo de análisis tienen a cuadros del movimiento obrero para consultar. No sé si está subida la nota o la sacamos de Radio CUT. Está en CUT. Alito AEP, excelente Daniel Capanga, de acuerdo en casi todo. Gabriel Aníbal Rearte, hola muchachos, ¿dónde se puede escuchar ese reportaje a Alberto? Hay un CUT elaborado por La Gráfica, entre otros materiales. Paulino César Martínez, ¿cuánto? ¿Un grado bajo cero? Dijiste sí. No, me dice. Bueno, no queda otra que pasar el invierno, como decía Alzogaray, y así quedamos. Gaby, ¿qué sabes del impuesto a la riqueza que tienen que aportar un reducido número de compatriotas? Qué bien vendría ese aporte al gobierno para paliar varias situaciones que consideramos urgentes. A ver, sigue llegando, vamos a ver. Algunos son libros. Hola. Manu, ¿cómo va? Comparto lo que se dice, pero creo que si en este pequeño pandemonium pandémico no aparece un amplio liderazgo peronista antes de que se reposicione la derecha global, estamos jodidos. Saludos, Manu. Lucas, Gabriel, te pregunto qué se sabe con respecto al IFE. No entiendo para qué la bancarización, si terminará en agosto. Para no responderte irregularmente, Lucas, ya mandamos a consultar a Ernesto Matos y especialistas para que nos den una respuesta antes del cierre del programa. Gracias por la pregunta. Y no vamos a improvisar, vamos a preguntarle técnicamente al que está a fondo con la cuestión. Claudio César Orellano, qué programa hoy de música de Claudio, la selección que mandó. El salvaje de Macri rompió la cuarentena para viajar a Paraguay. Ahora, con frontera cerrada, ¿cómo se permitió el ingreso de un avión paraguayo para subirlo al bandido? Actúa con impunidad como buen mafioso calabrés. Gracias, Claudio. A ver, acá tenemos una especie de ensayo del querido Carlos Elorza, de Social. Quiero dar testimonio de que el 9 de julio C5N mandó un móvil a Reconquista Santa Fe. Dialogaron con los trabajadores que acampan en la puerta de la algodonera Avellaneda y mostraron al menos hasta las 15 horas la previa de la movilización en apoyo a la intervención en Vicentín. Siempre, por supuesto, omite criticar a Larreta las responsabilidades que le incumben respecto incluso a su gobierno en la omisión de seguridad en el acto y la impunidad posterior a cargo de Juan Maíquez, de quien ya se sabe lo suficiente para que en semejante cargo sea una muestra de inocultable agresividad hacia los intereses populares y sus protagonistas en el territorio porteño. Finalmente, preocupa la escasa referencia a los trabajadores, ya no como sostén esencial del Frente de Todos, sino como destinatarios de la causa de gobierno de cualquier gobierno peronista. Contrasta con lo acontecido en provincia de Buenos Aires, y hablo del pase a planta permanente de miles de trabajadores del Estado dispuesto por el gobierno de Kicillof. Es terminar con la precarización llevada a cabo en todo el país e incluso en provincia en los 90 para quedar bien con Estados Unidos y el consenso de Washington. En La Plata practican el viejo apotegma, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, aún en pandemia y endeudados hasta las verijas. Carlos Elorza, gracias Carlos. Faustino Velanco, que está saludando, ¿cómo estás? Gabriel Aníbal Rearte, hola muchachos. Ah, seguimos con el tema del reportaje, sí, está puesto el CUT. Un gallego le dice al otro, nos dice Hernán Vázquez, Manuel, ¿qué temperatura hace? Manolo le dice, 0 grados. El gallego dice, qué bueno, no hace ni frío ni calor. Bien. Y añade Hernán Vázquez, ¿cuáles son las iniciativas parlamentarias que pretendía discutir hoy el gobierno con la oposición? Arriba la cortina. Y si le interesó la charla con Aroskin, qué lástima que algunas preguntas económicas no nos llegaron antes, y la charla con Daniel, bueno, préstele atención a lo que viene después de este separador. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Thank you. pregunta planteada por Lucas, el economista Ernesto Matos nos informa que el IFE se va a pagar y con el mismo importe. No observa ningún detalle con respecto a la bancarización. Faustino Velasco, estoy bien, recién me sumo porque estuve con mi hijo preparando el bollo para hacer pizza, pero me parece muy bien. Y le damos la bienvenida a Carlos Zaira. Abrí la cancha. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien. No hice a tiempo de pasarle tus mensajes corrosivos a Capanga. Pero bueno, se los hacemos llegar de todos modos. A ver, tema fútbol. La plata que está en juego y que está buscando Clarín es muy...